Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 20 de septiembre. Día en que les contamos que el punto Vuela Guadalinfo ya ultima el inicio de un nuevo curso, cuya primera toma de contacto será a finales de septiembre, si bien las actividades se comenzarán a principios del mes de octubre. En esta ocasión la principal novedad es la renovación de todo el equipamiento del centro, que cambiará por completo la imagen visual del mismo. Su dinamizador, José Luis Aránegas, ha adelantado que los talleres y la formación no tendrán que contar a partir de ahora con un número mínimo de participantes, por lo que se podrá hacer de manera más individualizada y con ello atender a un mayor número de personas. Pese a que hay parte de la nueva maquinaria que aún no ha llegado, eso no imposibilita que se puedan impartir ya esas clases. En cuanto a su oferta de actividades, destacan la robótica educativa y la impresión 3D. Las inscripciones pueden hacerse a través de WhatsApp en el 610-48-91-83 o en el correo electrónico guadalinfo.ubrique@guadalinfo.es. Con la salvedad de que sí hemos decidido iniciar en la última semana de septiembre, pero ya más a modo de presentación de lo que vamos a hacer y demás, con los diferentes grupos con los que ya veníamos trabajando, ¿no? Entonces, la última semana de septiembre, la semana que viene, daremos inicio a las actividades y será una primera toma de contacto. En realidad, bueno, lo que es la actividad en sí, podemos empezarla, ya podemos decir que comienzan todas en octubre, ¿no? Sí, pero sí queríamos hacer la convocatoria un poco para ir planteando, viendo la gente que está dispuesta, también la nueva fisionomía del centro, el nuevo mobiliario y demás, nos obliga a hacer cambios en cuanto a número de asistentes y demás, y queríamos ver un poco, pues, en determinados grupos donde, bueno, pues la asistencia es un poco más masiva, pues el poder ver quién está dispuesto y poder repartirlo en varios días, porque ya no podemos atender grupos de un considerable número. Bueno, y además, en esta nueva etapa va a primar incluso más ese aspecto, porque, bueno, ya no nos hace falta, bueno, para determinadas actividades sí que nos piden un mínimo a nivel de subvención, de justificación y demás, nos piden un número de participantes en determinadas actividades, pero no se nos impide el atender personalmente a un usuario, ¿no? Ya sea con una necesidad de apoyo simplemente o de acompañamiento para realizar un trámite, o ya sea para resolverle una duda o enseñarle algo concreto, ¿vale? Con lo cual, eso nos abre muchas posibilidades y nos deja trabajar de una forma muy amplia, ¿no? Porque muchas veces nos preguntaban por talleres o nos demandaban información de un determinado tipo, pero luego cuando tú lo convocabas no había el suficiente número de personas como para montar el taller, ¿no? Pues ahora ya sí podemos hacer ese acompañamiento formativo de forma individualizada, y eso va a generar que, bueno, pues podamos atender a muchas más personas. No, nos cogió el mes de agosto por medio y bueno, pues todo lo que es mobiliario sí ya está instalado. Falta ahora un poco todo lo que es la imagen visual, que, bueno, pues son más que nada son vinilos y carteles, y delimitar la zona de trabajo que va a haber dentro del propio punto de Vuela, donde va a haber, pues, 3-4 zonas diferentes para hacer determinadas actividades, rotularlas y demás, y después nos falta parte del material tecnológico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos las tablets pero no tenemos los ordenadores portátiles, no, tenemos parte del equipamiento de robótica, pero no tenemos todavía las gafas, o sea, hay cosas que todavía no han llegado, pero vamos, que no impide que podamos empezar ya con actividades, porque de hecho también nosotros aquí en el centro hemos decidido dejar parte del equipamiento antiguo, o sea, de los ordenadores antiguos. Es verdad que en una medida muy muy básica, porque, bueno, teníamos 21 ordenadores el año pasado, nos hemos quedado con 6, pero es que la ubicación, la distribución física no permitía tener más, sino no cabríamos en el centro, ¿no? De hecho, ya digo, el centro se ha pensado, los puntos de Vuela están pensados para hacerlo muy dinámicos y ya digo, el hecho de que puedas atender a una sola persona o atender a un grupo, pero que, ya digo, como generalmente es lo que se va detectando, ¿no? cada vez hay menos grupos de 10, de 11, de 12 personas. Cada vez los talleres tienen 4, 5, 6 personas, ¿no? Entonces se ha adaptado a eso, ¿no? A que haya grupos pequeños y que después de forma individualizada pues también puedas atender a más personas. Sí, además, ya digo, incluso a nivel de equipamiento, hay equipamiento que no vamos a poder utilizar. Y no lo vamos a poder utilizar porque todavía no hay material, podemos decir, ni hay ni los dinamizadores tenemos el conocimiento tampoco de ese material tan nuevo, pero que en este caso el consorcio, la Junta, ha decidido que, bueno, pues como el equipamiento en estos temas va siempre sobre subvenciones y proyectos de generalmente de la Unión Europea y suelen ser cíclicos, o sea, suelen salir cada 3 o 4 años, pues han decidido invertir incluso en equipamiento que a lo mejor todavía nos queda 1 año o 2 años para poder ponerlo en práctica. Pero bueno, es precisamente para no perder la cola. Siempre hemos ido un poco a contracorriente, ¿no? Con un material casi en desuso, no digo así, porque siempre los ordenadores nosotros lo hemos aguantado hasta 10 años dándole uso, ¿no? Pero es verdad que hay nuevas tecnologías emergentes y que tú a lo mejor intuyes que esto va a funcionar dentro de 1 año y será normal para cualquier ciudadano, pero que todavía es muy, muy elitista, ¿no? Como puede ser el tema de las gafas de realidad virtual. Este sábado 23 de septiembre a las 9 de la mañana tiene lugar la 10ª Travesía Solidaria La Petaquina, que en esta ocasión destinará sus beneficios al Proyecto Alfa, una asociación de familiares y pacientes de distrofia muscular de cinturas por déficit de sarcoglicanos. La salida será en el centro de la Avenida de España y transcurrirá hacia la Plaza de la Estrella, Algarrobal, inicio de la vereda del Salto del Pollo, hacia la vereda de los 20 Pilares, para llegar a la Cañada de los Gamonales. Una vez allí, la marcha descenderá hacia el puente del Realejo para tomar dirección al antiguo matadero y la depuradora. Después transitará por el callejón de las Mocitas hasta las cumbres y discurrirá por los olivares para finalizar en la plaza del jardín, donde se ofrecerá un pequeño ágape. En total unos 12 kilómetros de una dificultad fácil moderada. El precio es de 10 euros y las inscripciones están abiertas hasta este jueves a las 8 de la tarde en la plataforma meapunto.net. Desde la organización recomiendan ir provistos de comida, bebida y ropa adecuada para el recorrido y recuerdan que el desayuno se realizará en el campo durante la ruta a cargo de cada participante. Este año ha tocado, como tú bien dices, el proyecto Alfa, ¿no? Que incorpora a una pequeña de nuestra localidad y bueno, este año tocaba trabajar por ella, después de estar trabajando por todos los colectivos y personas un poco vulnerables que le hacían falta, pues bueno, este año hablamos con los padres y bueno, estuvieron de acuerdo perfectamente, agradecieron la iniciativa y estamos trabajando para ellos. Sí, nosotros tenemos nuestra ruta como club todas las semanas, todo el año prácticamente, pero tenemos un huequecito en el calendario para realizar esta ruta, esta travesía, y como bien he dicho antes, recaudarle fondos a todo colectivo, persona que necesite del apoyo de... bien, nosotros en principio pusimos el 18 de septiembre como fecha de las inscripciones, pero siempre esto es para tener una orientación, para que la gente se apunte antes, porque nosotros tenemos que tener un control de las personas que vienen, ¿no? Para después, bueno, tenemos que preparar algún ágape, cualquier cosita tenemos que tener. Pero bueno, como también ha estado la feria por medio y todo, pues tomamos la decisión de que por lo menos hasta el miércoles tendríamos abiertas las inscripciones. Y después también tengo que reiterar que bueno, como es una prueba solidaria, como es para recaudar fondos, pues aunque se haya cerrado el plazo de las inscripciones, las plataformas que tenemos en la trastienda pueden ir y colaborar y apuntarse hasta última hora. Claro, mantendremos un contacto con la trastienda, bueno, no es lo mismo que se apunten 8 o 10 personas más que se apunten 20 o 25, porque claro, no para nosotros, para nuestra logística nos varía la cosa, ¿no? Pero como es una prueba solidaria, aguantamos siempre todo el tiempo que pueda. Todo el que quiera colaborar, hasta el mismo sábado que en la trastienda, o el viernes, o el jueves, mañana, puede ir y inscribirse allí, que claro, al ser una prueba solidaria, mientras más recaudemos mejor, y simplemente ponemos una fecha, como ya te digo, para tener un control de la logística nuestra, porque no es lo mismo acompañar una ruta de que vayan 50 personas con tantos ruteros que se te vaya ciento y pico, que necesitamos un poco más de rutero para controlar el personal, los cruces y todo, y después, claro, a la hora de terminar, pues bueno, pues vamos a dar un aperitivo, vamos a dar entonces, pues necesitamos saber más o menos de una forma aproximada, tampoco 10 arriba, 10 abajo, tampoco pasa nada, ¿no? Pero una forma aproximada de los participantes. Claro, sí, nosotros, hombre, siempre lo hemos organizado en primavera, pero vamos, a nosotros no va a influir nada en lo que es las inscripciones del personal, no va a influir prácticamente en nada, porque también ahora en septiembre, bueno, pues tenemos buena fecha, aunque amenaza lluvia, pero para el sábado tenemos buen día y no va a influir en que la gente se apunte o se deje de apuntar. Nosotros lo hemos trasladado aquí porque queríamos comenzar con ella. Ahora mismo nosotros, después de feria esta semana, teníamos que estar organizando, como bien sabéis, la Gibraltar Ubrique. Pero como esto no era posible, pues bueno, pues entonces dijimos, pues qué manera de comenzar después del verano, que empezamos ya nuestras rutas con nuestro club, que empezar con la Petaquina, ¿no? Empezamos con ella y por eso se ha trasladado esta fecha, por decir, pues bueno, la metemos, porque después también en abril tenemos un calendario muy complicado, que gente que se va de travesía, de los equipos de participantes en las travesías, con las rutas del club, en fin, tenemos un calendario apretadillo y decidimos, pues bueno, pues comenzar nuestra segunda parte, como nosotros decimos, de las rutas con esta prueba. Y bueno, las inscripciones pues van bien, como otros años, tenemos algunos participantes más, estamos ya rondando los 130 participantes, sin contar con los que hoy se inscriban, que sí, por lo que me han dicho, que van a ser algunos cuantos más. Claro, después nosotros hemos tenido algunas petaquinas que sí, que en abril han venido algunos días fuertes de calor, entonces tendríamos que montar también un avituallamiento, darle agua a la gente porque hacía calor. En esta fecha por lo que tenemos visto en el tiempo, el tiempo va a acompañar. Entonces, aunque hemos tenido septiembre también muy caluroso, pero no se da el caso de este sábado, ¿no? Entonces, bueno, creemos que el tiempo va a acompañar y no va a influir para nada en las inscripciones de la gente, que la hayamos cambiado esta fecha o haya sido en primavera. Pues nos tenemos que reunir ahora para final de mes y fijarla, porque ya desde la Dirección General de Tráfico, desde Ayuntamiento, ya nos están pidiendo fechas de calendario deportivo para el 2024, y ya quizá nos reunamos para final de mes y ahí salga una fecha más o menos definitiva ya de lo que sea. Estamos valorando de celebrarla pues lo que es entre mayo, primero de mayo, final de mayo, ahí estará, dependiendo también, que tenemos que llamar al parque, si nos dan permiso para celebrar la final de mayo, pues lo meteremos a final de mayo. Antes de marcharnos, espacio para el deporte. María Ángeles Pino Melli vuelve a ser convocada por la selección española. Formará parte de la convocatoria que Claudia Pons anunciaba para los entrenamientos que se llevarán a cabo en la ciudad del fútbol de Las Rozas del 24 al 28 de septiembre. Unas jornadas que se culminarán con un partido de entrenamiento el miércoles 27 frente al Ciudad de Móstoles cadete masculino. Se trata de la primera convocatoria de la selección absoluta después de conquistar, con la uriqueña en sus filas, recuerden, el tercer europeo de su historia, y servirá para comenzar la preparación de cara a la próxima edición, que se disputará en 2025. María Ángeles y su hermana Ana Pino vuelven a militar este año en el equipo murciano de la Bocatelía Futsal Alcantarilla. Y Eduardo Gómez se proclamó vencedor en la clasificación de las metas volantes del Gran Premio de Nájera, en Valencia. El ciclista del Brócoli Mecánico, Sacata Lorca, logró entrar en la fuga buena, de siete corredores que se disputaron la victoria final en las duras rampas del último tramo de carrera. El ubriqueño, un día después, tomó parte del Criterium Ciudad de Lorca junto a su equipo, y anteriormente fue de la partida del equipo lorquino en la Vuelta Ciclista a Valencia, ronda que aglutina a lo más granado del pelotón nacional en un recorrido mixto con montaña y llanos, y en el que los corredores del Brócoli Mecánico tuvieron presencia en las escapadas y en la lucha por la general. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.